a Enrique Ortega. Quique, ¿cómo te va? Buenas noches. Luis Sanquio te saluda. ¿Me escuchás? Hola Luis, te escucho, ¿me escuchas tú bien? Perfectamente. ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por atender, ¿eh? Aquí estamos, bueno, muy bien. Efectivamente han sido, como tú señalabas, días bastante movidos. Bueno, llevamos bastantes años bastante movidos. En realidad estos últimos 3, 4 años han sido una etapa bastante movediza para Chile, para la memoria, para las acciones políticas, efectivamente. Entonces, estos días, esta semana completa, este mes completo ha estado muy cargado también de mucho simbolismo y eso está todo, está muy a flor de piel, ¿no? Los programas de televisión, la memoria que surge desde el mundo popular, la herida sigue abierta en el fondo, muy abierta. Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que te quería consultar es eso, teniendo en cuenta todo un proceso de derechización que tenemos no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo, en este aniversario la derecha, la ultraderecha, ha podido salir a dar su respuesta o su explicación de por qué el golpe. Después vamos Mira, a hablar del otro sector, ¿no? sí. Mira, desde el triunfo del rechazo el pasado 4 de septiembre, donde perdemos esta oportunidad en el fondo de adoptar una nueva constitución y comienza otra, que es la que está funcionando ahora, este nuevo proceso constituyente, la derecha desde antes ya, pero ya logró una discursividad bastante ofensiva, recuperó una belicosidad en el lenguaje que no había tenido durante décadas anteriores. Podríamos decir que en el fondo estaban bastante guardados estos discursos de odio y comenzaron a aparecer con bastante fuerza, aprovechando en el fondo esta derrota. Hubo una derrota fuerte de las discursividades más emancipatorias que venían de los movimientos sociales. Entonces, llegamos a los 50 años con un contexto bastante conmovido. Porque las derrotas siempre son golpes fuertes para la izquierda, sabemos de eso. Entonces, se había aprovechado bastante de tergiversar, primero la figura de Allende, primero la responsabilidad de Pinochet, también después la responsabilidad de Pinochet. En el fondo se están comparando las responsabilidades. La derecha siempre ha sido capaz ahora de decir que la culpa es de Allende, que la culpa fue de la Unidad Popular, que si no hubiera sido por la mala gestión de económica y política de Allende, esto no habría pasado. Incluso diputados hoy día en ejercicio de la derecha se han atrevido a decir que si las condiciones se repitiesen, apoyarían el mismo tipo de estrategia. O sea, estamos con una exacerbación de la violencia en el lenguaje, en las estrategias, en la discursividad es bastante grande. Claro. Y eso también, más allá de lo discursivo, ¿se siente en un sector de la población que hay apoyo para avalar ese discurso? ¿O son Sí. cuestiones mediáticas nada más? No, se siente bastante porque yo creo que la ganada del año pasado, que en el fondo es una culminación de un proceso de derechización del país también, bueno, y tal como tú señalabas, de la región y del globo, tiene que ver también con que esta separación que se ha producido entre la ciudadanía y la clase política ha sido muy bien ocupada por la derecha y por los sectores más fascistas, hay que decirlo de esa forma, para instalar una crítica a todo lo que tenga que ver con el cambio, una crítica a todo a la alteridad en el fondo. El migrante es el malo, el indio es el malo, la diversidad sexual es la mala. Entonces, sobre esa capa que ya venía del año pasado, de criticar toda la alteridad, se instala esta mirada de los 50 años, que es decir, Allende el culpable, la izquierda es la culpable, nuevamente este gobierno se va a gastar plata en conmemorar cosas para este gobierno, en conmemorar 50 años de lo que fue un fracaso, y eso se instaló bastante fuerte. Y como estábamos desde la derrota, había que ver qué es lo que iba a surgir desde la memoria popular, qué es lo que iba a surgir desde los movimientos sociales, y hemos visto un despliegue bastante grande de actorías populares que han salido de esa derrota, ahora sí despiertas a disputar, y eso ha sido muy interesante. Ahora, Quique, te hago una pregunta pasando más al lado no político, porque vos estás dando ya un buen panorama de la situación política general, social. desde lo económico, ¿también hay un discurso en contra o desde lo económico se siente que hay un semiaval a las políticas de gobierno desde el lado económico? ¿Tú dices al gobierno actual de Boric? Sí. Mira, hay que decirlo que el gobierno de Boric está gobernando bajo la batuta de la derecha. No es un gobierno que haya tenido una directriz progresista o que esté batallando por dar una lucha en lo ideológico. A eso apuntaba sí. mi pregunta, ¿no? Sí. No, mira, hay que decirlo sin afán de ser un crítico, pero hay que ser, en honor a la verdad, es un gobierno que no tiene fuerza en el Parlamento y que no ha querido dar las disputas necesarias tanto en el campo simbólico como en el campo económico, y está gobernando bajo la batuta de lo que la derecha quiere, y la derecha lo sabe, y la derecha lo ha sentido, claro. Ha sentido el control de la rienda, podríamos decirlo. Entonces, no se han podido hacer un montón, cualquier avance que el gobierno quiera hacer en materia de igualdad, qué sé yo, es atacado, criticado, no tiene los votos para las reformas que ha pedido, y siendo las reformas que ofreció en la campaña el gobierno de Boric, su gobierno ha quedado un poco medio sin relato, ¿te fijas? La pérdida del 4 de septiembre del año pasado ya dejó al gobierno sin la posibilidad de tener un nuevo horizonte político. Las reformas previsionales que quería hacer, la reforma a nivel tributaria, tampoco las ha podido llevar a cabo. Por lo tanto, es un gobierno bastante atado de manos y que no ha querido, para no profundizar más la brecha de debate político, no ha querido instalar banderas propias y se ha dejado llevar por las banderas que la derecha ha puesto. Tiene minoría en el Congreso, en el Parlamento. Exactamente, minoría en el Congreso. Minoría en el Congreso. En ambas cámaras. Y además, hay que decirlo, una experiencia bastante notoria. Se ha notado el mal manejo político en lo comunicacional, se ha notado el mal manejo de la agenda. Entonces, cada paso que da tiene un error. Cada paso que ha intentado dar, a veces con buenas intenciones, comete los errores comunicacionales de siempre, y la derecha sabe, tiene una máquina muy importante para poder tergiversar la comunicación, sí. Y entonces, de verdad que no se ha notado. Es más, nosotros esperábamos también que, tal vez para los 50 años, el gobierno tuviese algún gesto un poco más de mirar al gobierno de Salvador Allende, y no lo ha tenido, al contrario, ha buscado figuras que han sido del diálogo. Entonces ha tomado un rol como de decir, bueno, ha habido un proceso bastante fuerte de higienización de la memoria, de institucionalización de la memoria, y eso las organizaciones sociales de base lo han notado y han salido desde septiembre a disputar en el fondo. Sí, y tengo por lo menos noticias que ayer, creo, o el 10, anteayer, en algunas movilizaciones también hubo hasta represión, ¿no? No sé por qué mucha, y cómo. Sí. Mucha represión. Anoche también, el 10, que fue la romería al cementerio que se hace todos los años, que esta uh-huh. era una gran romería, una gran marcha que se iba a hacer efectivamente con todos los movimientos sociales que estaban recuperando nuestros relatos, ¿no? Recuperando nuestras memorias para salir a disputar, para salir a decirle en el fondo al país entero de que estamos aquí, y que es necesario recordar el fuerte impacto de la dictadura, no solo en las miles de víctimas y en los horrores que se han cometido, porque más encima han salido mucha información nueva, sino también en función de decir el golpe sigue vivo, el golpe y sus consecuencias, su impacto económico, social y político, sigue marcando la vida de todos los chilenos, a cada minuto, a cada momento, en la educación, en la salud, en la previsión social, y eso... Ese discurso lo ha puesto el mundo popular, no lo ha puesto el gobierno. El gobierno trató de hacer una conmemoración que fuese como punto cerrado y miramos hacia el futuro, ¿no? Un poco también lo que yo vi que pasó un poco con Uruguay en los 50 años de la dictadura. Sí. Y la derecha fue muy hábil en criticar la estrategia del gobierno. Logró sacar al encargado de la conmemoración. Y el gobierno no salió con las organizaciones de derechos humanos, no escuchó tal vez a las voces que debía escuchar, e incluso para esta marcha que tú comentabas también del domingo, se hizo un empadronamiento, es decir, se le dio credencial a alguna gente para marchar y a otra gente no se le dio. Entonces, esta división del protagonismo político fue terrible porque generó que se hicieran dos marchas. Una marcha autorizada, con donde alguna gente podía marchar, no todos. Mira. Fue una cosa muy horrible, no sé realmente yo quién está asesorando, pero no era la estrategia justamente, por y supuesto. Por supuesto la represión fue a los sectores que no habían sido autorizados. Exactamente, exactamente. Que no creo que sean sectores ilegales. No, por supuesto que no. Entonces, las típicas imágenes de carabineros entrando al cementerio, reprimiendo a todo el mundo, reprimiendo los actos que se estaban haciendo, se volvieron a repetir. Entonces, cuando tú tienes 50 años de una herida tan grande, una herida que no cierra, una derecha tan beligerante en las palabras y en los actos, como te decía, diputados haciendo, ¿cómo se llama?, interrumpiendo homenajes a Allende, diputados en ejercicio, no puedes tampoco segmentar la memoria, no puedes separar y decir ustedes sí y ustedes no. Y lamentablemente el gobierno tomó esa estrategia y con la consiguiente consecuencia de que está muy fuerte y salió con más fuerza la demanda por una memoria popular que se haga cargo de mantener vivos los discursos que necesitamos que se mantengan vivos. La dictadura es una herida que no cierra y que todavía sigue sangrando, y mientras más tratan de cerrarla, más sangra. Hace dos semanas supimos lo de los asesinos de Víctor Jara. Recién ahora hubo un fallo hace dos semanas, y te cuento que más encima hay dos de esos generales, o sea, de esos militares, que se escaparon, están prófugos. Ajá, claro. Cuando los fueron a notificar a sus casas de que iban a cumplir condenas de 25 años, qué sé yo, un juicio que demoró una eternidad, se arrancaron. Entonces, el hoy está tan conmovido como el ayer. Terrible lo que estás contando. Sí, sí, es muy duro. Y cuando te enfrentas de que en el fondo dejan marchar a unos y a otros no dejan marchar. Anoche hubo represión en diferentes barrios de la ciudad, hubo disparos. Ayer, un canal de televisión mostraba imágenes del estallido social como montajes para decir que estaba pasando esto en Concepción, en Temuco. Entonces, hay una connivencia de los sectores conservadores, de los medios de comunicación, de los sectores de poder, que todavía están luchando por mantener su legado autoritario. O sea, no es que no están, siguen en la pelea. Siguen en la pelea por tergiversar, por manchar la memoria de los luchadores, por seguir burlándose en el fondo de las víctimas, y eso es muy feo. Claro. Y estos genocidas, estos militares, incluso civiles, ¿no? Pero exactamente. Hablando de militares que han actuado en la dictadura, en la represión en el 73, 74, hoy están libres, hablan tranquilamente, se hacen discursos o más bien tratan de estar callados. En nuestras dictaduras en América Latina tenemos muchos responsables libres, y Chile es uno de los que tiene las tasas más altas de impunidad. Hay mucho genocida suelto, libre. Las organizaciones de derechos humanos dicen, los torturadores están entre nosotros. Sí. Los asesinos de mujeres embarazadas están entre nosotros. Y la justicia se ha demorado un mundo. A veces cuando la justicia tarda tanto, no es tanta la justicia que llega. Incluso hoy día, los genocidas que están presos en una cárcel de alta seguridad, con muchos beneficios, esas cárceles que tienen que son casi todos militares, por supuesto, claro, enviaron una carta a un diputado de ultraderecha para que se difundiera, donde ellos dicen que ellos están pagando las penas que la justicia les dio, una justicia, por supuesto, que no es que no se ajusta, por supuesto, a los preceptos que ellos dicen, pero ellos incluso están diciendo que ellos están pagando y sus superiores lo están pagando. Entonces, los genocidas que están presos le mandan una carta a la opinión pública exigiendo que los superiores que están libres hablen, porque ellos están como soldados, entre comillas, lo pongo por supuesto, sí, heroicamente, claro, pagando sus culpas, cuando hay otros que no están pagando. Entonces, cuando tienes ese nivel de discursividad de la derecha tan suelta, te das cuenta que no hay ni una vergüenza. Se victimizan ante la sociedad chilena diciéndole a sus superiores, háganse cargo también ustedes, porque nosotros solos no nos da el cuero. Así es. Y tienes, por Terrible. supuesto, cada cierto tiempo a algunos diputados de derecha pidiendo una ley que les conmute las penas, que los deje Claro. salir por ¿cómo se llama?, por razones humanitarias. Entonces, Igualmente no son muchos los que han sido condenados en Chile. no son muchos, hay muchos crímenes que están sin resolución. Hoy día Claro. había una declaración de la esposa del exministro José Tohá, de Salvador Allende, que es padre de la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, que decía, lo único que quiero saber es quién fue, quiénes lo mataron. O Claro, sea, claro. ya ni siquiera hay una ansia de justicia, es la ansia de verdad, porque la justicia no va a llegar, dice mucha ¿O gente. dónde están algunos ¿O casos, dónde no? están exactamente? Entonces, también estos 50 años han traído un montón de nueva información que ha salido de diferentes casos. Algunos memoriales de los sitios de memoria son vandalizados constantemente. Entonces tienes una ultraderecha muy activa en lo discursivo, muy activa en la represión y muy activa en el intento de borrar la memoria. Y Así eso es. es muy violento. Quique, estamos hablando con Enrique Quique Ortega, compañero, colega, periodista de la radio JGM, que es la radio Juan Gómez Millas de la Universidad Así de es, Chile, ¿verdad? De la Universidad así es. Nacional de Chile. Para terminar, pero ahora me gustaría, por ahí, vos sos joven, entonces no viviste ese proceso, yo sí. Ajá. Y estaba en el sur, estaba en Río Negro en ese momento trabajando cuando fue el día del golpe. Así que lo sentí mucho también. Pero con las personas de mi edad, 70, 70 y pico de años, que hoy todavía están por allí, por Chile, y que sufrieron ese golpe, cuando hablas con ellos, ¿cómo ven todo? ¿Y qué te cuentan de lo que era ese proceso, ¿no? Que tenían de expectativa con Allende, con el gobierno de la Unidad Popular. Mira, yo creo que nosotros hace poco a fines de agosto lanzamos un podcast, justamente una serie sonora de 12 capítulos que hicimos con varias manos, por supuesto, con varias radios y con ambas académicos de la Universidad de Chile, para justamente, y tomamos desde el año 70 hasta el 2023, recogimos sonoramente los 53 años de la historia, pero también tomamos la Unidad Popular porque sabemos que es un lugar, un momento histórico que tenemos que reivindicar como luchadores sociales, porque generalmente la memoria se cuenta desde los lugares hegemónicos, como ustedes también saben, desde el otro lado de la cordillera, y se nos dice, por supuesto, que claro, que también habían razones para el golpe, que este caos político y económico es culpa de la izquierda, y cuando tú hablas, tal como tú señalabas, con compañeros y compañeras más grandes que fueron partícipes de ese proceso, te encuentras con un cúmulo de memorias y de voces que hablan de una efervescencia social y política que nunca, nunca más hemos visto en Chile. Claro. De un lugar de aprendizaje del pueblo, del destino político de su propio camino, que no hemos tenido ni siquiera un atisbo. Tal vez el proceso constituyente anterior nos acercó un poco a eso, pero hay mucha memoria viva todavía. Muchos compañeros y compañeras que estuvieron en diferentes lugares, no solamente en Santiago, en provincias, muchas voces de mujeres, muchas voces de juventudes que para esa época participaron de una gesta épica que fue la Unidad Popular, que no fue solo de la mano de Salvador Allende, sino también de un montón de protagonistas anónimos, tal como tú Claro. señalabas, que fueron parte de eso y que después han vivido el dolor de haber tenido que o irse fuera del país, o haber tenido que esconderse, o haber tenido que quemar sus archivos, libros, discos, un montón de cosas. Y cuando tú conversas con estas generaciones, a nosotros nos ha tocado conversar, entrevistar, qué sé yo, te das cuenta que la cicatriz es tan profunda que marca la historia de un país y que, por supuesto, llega hasta nuestros días. Sin embargo, esa cicatriz, cuando la memoria va a buscar ese contenido, habla otro Chile, que es muy importante para nosotros como nuevas generaciones. Yo nací en dictadura, pero no viví el golpe, por supuesto, Claro. pero pienso también en las generaciones que nacieron ahora, el 2000, el 90, no sé, incluso más acá, que han nacido en un Chile más higienizado, en un Chile que ha olvidado, que ha ido lavando la memoria, ¿no? La memoria se lava y como que pierde el color. Y sí, pienso cuán necesario es que tengamos este diálogo intergeneracional para poder mirar en retrospectiva y poder mirar no solo la unidad popular, sino también la experiencia que los más grandes... Todo el proceso, claro. Todo el proceso, exactamente. Bien, Quique, bueno, entonces, para nuestros oyentes, ¿dónde se puede escuchar este podcast y desde dónde poder hacer ese recuerdo y ese recorrido, ¿no?, de 50 años que vos contás que se pudieron armar? Sí, la serie sonora se llama El Podcast del Golpe, Memorias de Medio Siglo, y da cuenta de, en 12 capítulos, de los 53 años desde la Unidad Popular hasta nuestros días. Se encuentra disponible en Spotify, para escucharlo en cualquier parte. También está disponible en Spreaker, que es una plataforma donde se puede descargar gratuitamente para cualquier persona. Y, por supuesto, en la página de nuestra radio, radiojgm.cl. Está disponible, abierto, por supuesto, a la difusión por todos lados, por todas las ondas sonoras y donde pueda comunicarse. Muy bien, lo escucharemos también nosotros. Bueno, te agradecemos mucho este informe, este panorama que nos diste, muy completo, por lo menos para nosotros, de poder conocer la situación actual y la historia de este genocidio de hace 50 años. Te agradecemos y seguro nos vamos a mantener en contacto. Buenas noches, Quique. Te agradezco mucho a ti, Dan Luis, por el interés, por supuesto, de dialogar entre pueblos hermanos y poder narrarnos cómo vamos viviendo estas memorias. Muchas gracias. Perfecto.